Estamos en contacto con la noticia. 93.9 FM, 800 AM. Gracias, María Elisa, por el con nuestro equipo periodístico, al punto de la noticia. Hemos llegado hasta la Asociación de Pequeños Artesanos. Escuchamos a través del fono contacto. También cerrar la otra vía porque están pasando carros. Central Sur de Noticias, con José Luis Ordóñez y María Luisa Álvarez Vera. Edición mañana. De 6 a 8 de la mañana, la segunda edición, de 12 a 1 y 30 de la tarde, en los 93.9 FM y 800 AM. Queremos estar por siempre en tu corazón, como una cumbia sureña. ¿Qué pasa con esta vida? Nuestra cumbia norteña. El folclor corre por nuestras venas. Tomaré para olvidarte. Porque eres nuestra inspiración. ¿Crees que mi corazón llora sangre de amor? La juica, quinquilla y una sabrosa taquilla. Somos la radio con la mejor información y la mejor música. Somos Contacto Sur, 100% nuestra. Contacto Sur, 100% nuestra, una radio de verdad, de toda su vida. Radio Contacto Sur, 100% nuestra, una radio de verdad, de toda su vida. Muestra alegría y fulgor de inagotable esplendor. En febrero bailará por la mamita Candelaria, la capital del folclor, vínculo multicolor. En febrero bailará por la mamita Candelaria, la capital del folclor, vínculo multicolor. De los presidentes, 2012, Jorge Lindaya y Pepe Valero. Está mi tierra bañada de luz, a las orillas del agua azul, está mi tierra bañada de luz, se siente la devoción de un pueblo de tradición, muestra alegría y fulgor de inagotable esplendor. Se siente la devoción de un pueblo de tradición, muestra alegría y fulgor de inagotable esplendor. En febrero bailará por la mamita Candelaria, la capital del folclor, vínculo multicolor.